que no vas a oírme, sabes que lo harás. No dejes que el orgullo se lo lleve todo. Conozco esa mirada y sé que ahora puedo pasar. Dejemos las excusas que no nos llevan a nada. Acércame tus manos, mira quién te habla. Este es mi corazón, después de la emoción de verte aquí, aquí, aquí. Tal vez lo nuestro no tenga remedio, se convierta en un misterio que no acierta resolverse. ¿Quién sabe lo que la vida te da? ¿Dónde se guarda esa mitad que no pretende devolverte? No supimos cómo hacerlo, vida mía. Hicimos del invierno una costumbre. Le entregamos el relevo al primero que cruzó, ni tú ni yo. Fuimos sin al origen, los detalles y la ausencia, a la venta ambulante de leyendas sin motivo. La calle me devuelve con violencia las parejas, como si se quisieran más. Tal vez lo nuestro tenga remedio, se convierta en un misterio que no acierta resolverse. No supimos cómo hacerlo, vida mía. Hicimos del invierno una costumbre. Entregamos el relevo al primero que cruzó, ni tú ni yo. Fuimos sin que no vas a oírme, sabes que lo harás. No dejes que el orgullo se lo lleve todo. De vez en cuando en nuestro programa solemos hablar de nuevos libros o de historias que van más allá, igual que unas simples páginas. Es el caso de lo que viene a continuación. Un libro titulado Regala Amor, que es más que un libro, de las autoras Amelia Martínez Armesilla y Yolanda Garrido Torres. Además, parte de la promoción, el vídeo, un magnífico vídeo, arte visual, ha colaborado y estoy muy contento porque precisamente cuando formas parte de algo que es hermoso, pues uno tiene que estar contento. Pues mi pequeña Ainhoa de 9 años ha sido la vocecilla que al final se escucha en ese vídeo que algunos ya habéis podido ver en nuestro Facebook. Así que por eso mismo y por otras razones yo creo que es muy interesante que hoy en nuestro programa dedique unos minutos a regalar amor. Thank you. Para entender mejor el espíritu del libro, os leo antes del pequeño fragmento que tengo preparado, el prólogo del mismo. Con él vais a tener las pistas suficientes para entenderlo mucho mejor. La única fuerza que mueve el mundo es el amor. Aunque el miedo bloquea nuestros corazones, nos vuelve desconfiados tanto de nosotros mismos como de aquellos que nos rodean. El ser humano debe liberarse del miedo para vivir en libertad. Hoy lo único constante es el cambio, y debemos no solo ser capaces de adaptarnos, sino de disfrutar el camino. La herramienta para conseguirlo es el amor. Cuanto mayor sea el nivel de amor, menor será la sensación de miedo. Con este pensamiento se engendró este libro, como un regalo de amor con el que tocar corazones despiertos, heridos, confundidos e insuflar vida. Es un camino de amor donde pasamos por diferentes rutas, desde la evolución a lo largo de la historia, las formas de amar, expresar amor, la filofobia, el miedo a amar, la infidelidad, los celos, las nuevas tecnologías, el amor en el futuro, el amor visto desde los clásicos, el amor no es un juego, el amor verdadero, los beneficios del amor, reflexiones. ¿De dónde vamos con el amor? El amor es la única fuerza que mueve al mundo, y la calidad de las relaciones depende de cada uno de nosotros. Como el título indica, es un libro para regalar amor, de padres a hijos, de hijos a padres, amigos, mentores, mentorizados, amantes, amados. Regálaselo a todo el que quieras tocar su corazón, acariciar su alma. Pues bien, tras el prólogo, y gentilmente cedido por las autoras, os leo Amor Verdadero. La pregunta está sobre la mesa. ¿Existe el amor verdadero? Pues como todo en esta vida, depende. Cada uno tiene su definición exacta, derivado de si lo ha experimentado o no. Está el amor verdadero a la familia, porque es incondicional. Es un amor que nace, no se va construyendo como el resto. Es un sentimiento que con él se expulsa gratitud, porque cubre a rebosar las necesidades humanas de sentirse protegido, querido y valorado. Respecto a la pareja, todo es cuestionable. ¿A todos nos gusta el sexo de la misma manera? ¿Todos demostramos igual el cariño? No. Cada uno es como es y se siente satisfecho del amor que recibe según sus valores. Para algunos, el verdadero amor es el que aporta cariño, compañerismo, fidelidad, pasión y respeto. Para otros les es insuficiente. Además, tiene que ser romántico. Un amor romántico no tiene por qué ser un amor verdadero. Dejando evidente que el verdadero amor es como cada uno lo reciba y necesite, las autoras de este libro exponen su propia opinión. Que cada lector reflexione la suya. El amor es verdadero cuando se desprende por sí solo, sin acondicionamientos por reglas morales impartidas por la sociedad. Le amas porque no lo puedes evitar, porque nace libre dentro de ti. En cuanto a la pareja, el verdadero amor es el que une tu alma con la suya, el que no es necesario hablar para que se sepa cómo te sientes, que sin pedírselo te dé lo que en ese momento necesitas para ser feliz. Es el mejor compañero de tu vida, el que te acepta tal como eres, el que te defiende porque él también se siente herido, el que te cuida porque también se siente cuidado. Es con quien el sexo premia la intimidad de los dos y enriquece el amor entregado sin límites. Y esto lo afirma y lo firma Yolanda Iscar. Y la frase con la que ella se queda, que es una de Francisco de Quevedo: los que con el amor se quieren, solo con el amor se hablan. Amelia Martínez opina lo siguiente: yo considero que la fuerza que mueve el mundo es el amor verdadero, es el incondicional, que parte primero de uno mismo, de tu respeto, consideración y estima profunda, y al sincronizarlo con una pareja es cuando le puedes mirar a los ojos y decirle: tú a mí ya no me pierdes. Y la frase con la que Amelia se queda es de una carta de San Pablo: si no tengo amor, no tengo nada. El considerado verdadero amor hay que mimarlo como los demás tipos. Si tú quieres mantener ese amor que te hace completo, no te descuides ni te confíes. Igual que si no riegas una planta, se seca. En esto ocurre lo mismo. No decimos que hay que estar diciendo te quiero a todas horas. Este refrán lo dice muy bien: lo poquito gusta y lo mucho cansa. Hay que demostrarlo día a día, con un simple gesto, un detalle o un abrazo. Hay personas que confesar te quiero les supone un suplicio, les cuesta abrir su corazón de par en par, pues aunque cueste, hay que atreverse y decir te quiero, todas las veces que tu pareja lo necesite oír. La sensación de alivio que sientes después es impresionante. Percátate la próxima vez que lo digas, verás que no es una exageración. Estas frases te pueden ayudar a alimentar con naturalidad y firmeza ese amor. ¿Cómo te ha ido hoy? Hazle saber que te importa cómo está y cómo se siente. Te he echado de menos. Es bueno expresar tus emociones. ¿Cómo te ayudo? No siempre sabemos qué hay que hacer para ser el mejor apoyo. Pues pregúntalo y así no fallarás. ¿Te acuerdas cuando...? Recuerda buenos momentos para dar sentido a la profundidad de tu relación. Recordar lo genial que os sentíais juntos en esa experiencia recobra el bienestar de tu relación. Te hace consciente de los momentos felices con tu pareja. Me encantas. Hacer ver que te gusta le hace sentir especial. ¿Qué opinas de esto? Necesitas saber su visión de las cosas para ampliar y tener más capacidad de acierto en tus reflexiones. Así no te impones, sino que razonas. Tienes razón. Me he equivocado. Reconocer los errores es afianzar más la confianza en la pareja. Evitar presiones a la hora de comunicarse. No seas orgulloso. Es una parte negativa del propio ego a quien nadie le gusta. Ya está. No cuesta tanto. ¿A que no? Parecen frases muy básicas, pero gratifican a tu pareja por su plena aportación en la relación. Con estas sencillas fórmulas, ya estás regalando tu amor para que siga creciendo. A enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo. Que estás entrañas y me mires más adentro donde

mar embravecido, que rompes contra las paredes de mi alma, sin saber si ésta será capaz de resistir tus envites. Cuando no está la luna, tus aguas verdes oscuras se vuelven tenebrosas. Se escuchan las llamadas lúgubres de los que se perdieron en tus aguas y nunca regresaron. Los cantos de las sirenas se vuelven tristes. Inspiras miedo, pavor, desasosiego. No apetece acercarse a ti. Calma tu furia, que tus aguas vuelvan a su cauce. Mece mi sueño suavemente, como en otras ocasiones. Sé el refugio de tantos corazones que te añoran. Acaricia la arena de tus playas, para que mañana pueda yo caminar sobre ellas y acaricies mis pies y mis pensamientos. Don't be ashamed or insecure. Just don't believe that you're demure. Noche especial por Katy Domínguez Gómez. Assistance with the scene you're making. Don't give in to my. Bailamos con frenesí, reímos con alegría. Ya podemos gritar que nuestras almas no están dormidas. Teníamos la dicha de que esta noche no habría ningún reproche, ni un adiós, ni una despedida. La intimidad de la noche nos llevó hasta los cielos, notando tan solo el roce, tan puro, fresco y bello. Pero qué corto parece el tiempo cuando así nos pertenecemos, pues pronto el día amanece y nos vamos a otros encuentros. Pero cuando todo es tan latente, tan intenso y tan lleno, solo se necesita apagar un poco el fuerte fuego. Don't settle a bill, I need some more. I'm not ashamed to be your whore. By the way, they said there's someone new. He looks like me. Oh, kill your good sense quickly. Let's leave him and go repeat history. sticks in a row on the floor in the place we met before. There is poetry and emptiness. That's why I always turn to us when I'm in the mood to make several mistakes in a in a row on the floor in the place we met before. There is poetry and emptiness. That's why I always turn to us when I'm in the mood to make several mistakes. Pues hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado La Luna y Compañía. Si el programa de hoy os ha servido para olvidaros de lo cotidiano, para disfrutar simplemente del placer de escuchar radio, ya me doy por satisfecho. Hoy un servidor pues no tenía ánimo para más. Y es que, como todos, soy humano. Y hay días en los que estamos mejores y días y circunstancias en las que no son lo más propicias para hacer un programa de radio. Pero como dicen, hay que seguir, hay que caminar, hay que mirar adelante. Y hoy sobre todo hay que dar fuerza a los que no la tienen. Para mí, todo un placer haber compartido con vosotros estos instantes de radio. Y me despido como siempre, deseando que nuestra fiel amiga, la blanca y gordota Luna, esta semana además más blanca y gordota que nunca, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si os ha gustado el programa, ya sabéis que vuelvo a estar con vosotros de aquí a 7 días, una semanita, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. O si también quieres escuchar programas pasados, incluso programas de temporadas anteriores, no tienes más que visitar nuestra página web. En ella tienes los podcasts de los últimos años, así que puedes disfrutar las veces que quieras y cuando quieras de este y otros programas. Es muy fácil, simplemente escribiendo en el buscador La Luna y Compañía o escribiendo también la palabra Amigo Luna, directamente te lleva a nuestra página web. Y ahora sí, me despido ya de todos vosotros. Muy buenas noches. Y nos vemos pronto. Hasta el próximo programa. Llegaste con la primavera y me cambió la suerte. Las rosas nunca florecieron como el conocerte. Un beso me dejó callada. Todo pasó tan de repente. Y aunque era alérgica al amor, tú fuiste diferente. Las hojas de este amor marchitan al llegar noviembre. Porque yo sé que vuelves.